Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión en directo de Mindalia Televisión en Mindalia.com. Hoy vamos a hablar de sanación, vamos a hablar de energía, de evolución, en fin, vamos a hablar con Silvia Pla, que está ya esperando, a quien saludamos para entrar directamente en esta información tan valiosa que llega hasta donde estés tú, a tu dispositivo, a través de toda nuestra intención de elevar la conciencia del mundo, de ayudar a que puedas tener un poco más de luz en cada momento. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Pues si os parece, yo voy a poner en pantalla, mientras que Silvia está ya respondiendo mi primera pregunta, cuál es en líneas generales la información, el avío de Silvia Pla. Silvia, me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué significa para ti el concepto de energía del cuerpo? Bueno, en realidad hablamos de la bioenergía del cuerpo, la energía biológica, energética, cinética y mental, emocional, que genera toda la interconexión celular. Esta energía de todo tu cuerpo es lo que te permite entrar en ese espacio de regulación, es decir, puedes sanarte o puedes enfermarte. Siempre y cuando todas esas energías estén en armonía. Ajá. Y me gustaría saber cómo juegan las creencias o qué papel juegan las creencias limitantes en nuestro bienestar energético. Es así. Nosotros tenemos todo un programa de información que recibimos desde la gestación. Entonces, ese paquete informacional que viene en nuestro ADN va a ir generando distintas maneras de interpretación para el cerebro, cómo a través de los eventos que se van presentando, cómo se van resolviendo y cómo vamos regulando esto. Entonces, esas creencias limitantes, muchas veces los que nos generan son los problemas, son las enfermedades. Si no decodificamos esas creencias, si no transformamos esas creencias limitantes en puertas que se abren para nueva información, para restablecer nuestra salud, terminamos en un bloqueo energético que lleva a la enfermedad. ¿Y cómo definirías el papel transgeneracional, es decir, el papel de nuestros ancestros, en nuestra línea de vida? ¿Cómo crees que afecta a nuestra realidad y a nuestro bienestar? Bueno, si no es consciente uno del origen del bloqueo, se puede estar eternamente realizando y viviendo en círculo a través de esa información ancestral. Yo me he especializado en la sanación del árbol genealógico y el método de autosanación con geometría sagrada. Y he visto cómo trabajando con esas dos cosas realmente puedes desbloquearte y avanzar. Pero si no eres consciente de la información que llevas, justamente inconsciente, como decía Carl Jung, o sea, es algo que va a permanecer dentro de ti y va a haber un disparador, un evento cualquiera en tu vida que va a activar esa información ancestral y vas a pasarte a esa línea temporal. Entonces, llevar información de forma inconsciente puede ser favorecedor, pero la llevas inconsciente y no la estás viendo conscientemente y utilizando a tu favor, y puede ser también bloqueante, porque justamente la llevas inconsciente y no las estás pudiendo desbloquear. Ajá, esto es lo que llamamos creencias limitantes en líneas generales. ¿Y qué creencias limitantes? Estas son las creencias limitantes. ¿Qué prácticas recomendarías, Silvia, para corregir estas creencias limitantes? Esto que tú acabamos de definir como creencias limitantes. Sí, suele ser bastante difícil, pero solo basta con que te des cuenta que estás repitiendo un patrón, un programa. Hay que empezar a estar atento, ¿no? Con lo que te sucede al día a día. Si te pasa una o dos, tres veces lo mismo en situaciones, por ejemplo, en una relación, buscar la manera, la herramienta que tengas más accesible, más, con la que te sientas más en resonancia, más identificado, para ir a investigar de dónde viene esa creencia limitante y poder desbloquearla, ya sea biodescodificación, ya sea geometría, ya sea Reiki, ya sea lo que a ti te vibre como la solución. A veces es más de una técnica, a veces es más de un trabajo terapéutico. Se tiene que tener una continuidad porque tenemos que entrar a una parte profunda de la mente que está jugando en contra nuestro y que a veces, y esto es lo más increíble, esas creencias limitantes las sostenemos inconscientemente porque nos favorecen. Por ejemplo, no salir de la zona de confort, no separarte de esa relación que te está haciendo mal y no pasar por momentos difíciles, etcétera. Siempre digo, el coste-beneficio, ¿no? ¿Por qué se sigue manteniendo una creencia limitante? O mejor dicho, ¿para qué la estoy manteniendo? Entonces, va a haber un poquito de conflicto interno que vas a tener que luchar, vas a tener que negociar con tu ego y decir, no, no, no, si yo realmente quiero dar un cambio en mi vida, ¿por dónde tengo que ir? Bueno, a ver, ¿por dónde tengo que pasar? ¿Cuál es el momento difícil que tengo que superar? Y ahí voy. Eso va a ayudar a que se abra el campo, a que traspases esa noche oscura, a que superes esas limitaciones. Pero si no hay una apertura interna de decir, hasta aquí, yo quiero cambiar esto en mi vida, no va a suceder. Siempre vas a encontrar que se aparece esa limitación, ¿no? Estamos hablando con Silvia Plá, estamos hablando de autosanación y la energía de tu evolución. Empezamos hablando de energía, mi primera pregunta iba en ese sentido, pero ¿qué consejos daría Silvia a alguien que busca equilibrar su energía? Como decía recién, las técnicas que le favorezcan, yo empezaría primero y principal con el cambio de alimentación, hacer una revisión qué tipo de alimentación estás teniendo, cuán saludable es. Lo siguiente sería ver cómo está tu entorno, cómo son tus relaciones, cómo te relacionas con los demás, qué puedes corregir, qué puedes cambiar, porque de nada sirve que te pongas a hacer terapias y sigas teniendo los mismos patrones alimenticios negativos, tóxicos, las mismas relaciones, no querer soltar esas relaciones, las mismas cosas en casa, ¿no? Porque todo el medio externo también te influye. Lo interno influye afuera y lo externo influye adentro. Entonces, en tu casa vas a tener que chequear cómo está la limpieza de tu casa, tu lugar. Empezar por todo lo más sencillo. Yo, por ejemplo, cuando empezó mi despertar fue que mi cuerpo empezó a descartar toda la comida chatarra que digo yo. No había forma de que pudiera comer lo que siempre comía. Mi cuerpo empezó a decir, no, no, no. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a sacar alimentación tóxica, tu frecuencia vibracional empieza a subir. Obviamente, tu energía se empieza a expandir y a equilibrar. Se equilibra tu energía, se equilibra tu campo áurico, te vuelves menos permeable a la toxicidad externa y empiezas a tener un campo energético de protección que te permite estar, digamos, en equilibrio, en tu centro. Empiezan a equilibrarse tus emociones, tus pensamientos, empiezas a tener más contacto con felicidad interior. Es un ida y vuelta. Tus pensamientos, tus emociones afectan tu energía y tu energía afecta a cómo te sientes internamente. Entonces, es que tenés que estar ahí como si estuvieras jugando al tenis, ¿no? Por decirlo así, tiras la pelota y el otro te devuelve la pelota. ¿Y cómo tiro yo la pelota y cómo vuelve? Entonces, ahí viene ese intercambio. Me interesa mucho lo que dices, Silvia, porque es como si uno fuera desde lo más denso, acabas de hablar, que se empieza por el cuerpo físico y se termina en los cuerpos más sutiles, desde el cuerpo mental al cuerpo áurico, al cuerpo emocional. Pero en realidad cuando tenemos un problema, una cuestión de energía que se manifiesta a nivel físico o a nivel muchas veces espiritual, incluso mental, hay muchas enfermedades o muchas supuestas enfermedades mentales, empiezan a los especialistas a generar la atención, creo que al revés, es decir, en vez de ocuparte de su cuerpo, de ocuparse de su cuerpo físico, empiezan con largas charlas en las que intentamos averiguar el porqué de las cosas y nuestro cuerpo físico está perdiendo energía continuamente de tal manera que no hay manera de estar en el cuerpo mental ni en el cuerpo emocional, porque el cuerpo físico no resiste todo esto. ¿Me equivoco o es así? No, es así, hay que atacarlo por los dos lados, es decir, ¿cómo estás comiendo? Bueno, obviamente parte de esa comida te está intoxicando, te está debilitando y tu energía de tu aura está empezando a ser más permeable a la toxicidad externa. Y al mismo tiempo, tus pensamientos, tus emociones, también trabajar eso y las creencias. Pero tenemos que agregar otra cosa que más, que son las memorias de vidas pasadas. Tiene un gran efecto en nosotros y ahora estamos viviendo con unos entrecruzamientos de vidas paralelas, de toda esta energía informacional de nuestro Akasha que nos afecta físicamente. Entonces, como saben, yo soy técnica en hemoterapia también y he trabajado en hospitales. No sirve para nada en este sentido. Para mí la medicina se queda corta. Yo creo que se tiene que integrar con todo esto. Entonces, ¿hay que tratar el cuerpo físico? Sí. Se pueden hacer estudios clínicos, cómo está tu sangre, cómo. También, ¿hay que ver tu parte emocional? Sí. ¿Hay que ver memorias ancestrales? Sí. ¿Hay que ver qué pasa, qué traumas de otras vidas pasadas no has tratado? También. Todo el ser humano. Y empezar por lo más denso, porque cuando ya llega al cuerpo, es decir, que esa energía fue como haciendo el agujerito, el agujerito, el agujerito. Cuando ya lo ves en el físico, que es en el 3D donde vivimos, es en la materia donde se impregna. Cuando ya lo estás materializando al conflicto, al problema, al trauma, lo estás materializando, lo estás viendo en el cuerpo, ya ha llegado muy profundo. Ahí vemos el verdadero papel de la palabra, o definición de la palabra transmutar en lo que es la alquimia, ¿no? Transmutar de una forma densa, de lo más denso. Es que es un camino, como tú dices, de ida y vuelta. Es decir, lo emocional nos afecta a lo mental afecta inmediatamente al cuerpo. Todo esto se densifica, puede terminar en enfermedades que nos limitan aún más y entramos en un bucle en el cual, bueno, pues empezamos a tomar cosas, a escuchar consejos y finalmente estamos muy embotados, cuando en realidad es más fácil de todo esto, ¿no? Pero añadamos ese elemento que tú acabas de incorporar a nuestra conversación. ¿Cómo crees, esa es mi pregunta, que podemos sanar las heridas transgeneracionales? Bueno, hay distintas formas. Se puede sanar con constelación familiar. En mi caso, yo planteo la sanación del árbol genealógico con un método. Hay muchas maneras. Hay gente que hace rituales chamánicos. En fin, hay muchas maneras de sanar esas informaciones transgeneracionales. Y sobre todo desde lo biológico, también hay que saberlas reconocer. Porque yo he visto eventos, incluso en mí misma, a lo largo de todo mi proceso de transformación, que eso me llevó a describir mi trabajo, cómo se me presentaba físicamente una condición que yo no tenía, nunca estuve enferma, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, que mi bisabuelo sí la tenía, el que había ido de Barcelona a Argentina, y yo no la tenía. Y yo trabajando como hemoterapeuta, hacía estudios constantemente y nunca tuve nada, pero sí en mi campo energético. Cuando me hice un tratamiento de, por ejemplo, a través de la cámara Kirlian, hice una visión de cómo estaba mi aura, pude ver que había memorias de tuberculosis, pero yo no las tenía físicamente. Entonces, esas memorias sí me afectaban físicamente y yo tenía la sintomatología. Me sentía como si lo tenía, pero no lo tenía porque en sangre no lo veía. Fue para esto, para mí fue la clave donde a mí se me abrió la cabeza. Dije, wow, o sea, me siento mal, vivo como si tuviera tuberculosis, tenía toda la sintomatología, pero no tenía en el cuerpo físico. Y ahí descubrí esto. Entonces, cuando uno está presente y toma conciencia que lo que le está pasando no es normal, porque nosotros no nacemos con enfermedad. La enfermedad es un bloqueo del cuerpo, es un bloqueo energético, emocional del cuerpo. ¿Sí? La energía es información, los pensamientos son energía, las emociones es el agua del cuerpo, es toda tu distribución química o moral de tu cuerpo. Eso cuando entra en conflicto, se bloquean los órganos. Cuando se bloquean tus órganos, tu sistema es como si fuera, siempre digo, a mis pacientes digo, cuando estás en tu coche, ¿irías a taparle el caño de escape al coche con un trapo? ¿Le meterías agua a la gasolina? No. Porque sabes que se van a empezar a romper tus rulemanes, tus bujías, los caños, los. Sí, pues lo mismo es con el cuerpo. Si le estás metiendo toxicidad emocional o mental, alimenticia, y física, porque no haces nada, ni hablas si y ahí le sumas cigarrillo, etcétera, etcétera. Tu cuerpo se va a bloquear, es como un coche. ¿Y qué técnicas? Entonces, sí, ¿qué técnicas sugieres? Me gustaría ser lo más práctico posible en este tiempo para que las personas que te están viendo y escuchando, que son muchas, pudieran tener herramientas para poder aplicar en sus vidas independientemente de que sean ayudadas y acompañadas por un terapeuta. ¿Qué técnicas sugieres para identificar y liberar bloqueos energéticos específicos? Bueno, la sanación del árbol, como te dije recién, que es entrar en identificación. ¿Desde qué ancestro viene, como me pasó a mí? ¿Desde cuál era la raíz por la cual yo estaba sintiendo esto? Y esto lo vemos en una sesión terapéutica. Identificamos desde dónde viene, cuál es la raíz ancestral que trae tu bloqueo. Y puede ser cualquiera. Puede ser el adelgazar, el dinero, las relaciones de pareja, las enfermedades que se repiten en la familia, la prosperidad, la abundancia. Todo eso es información ancestral, porque tú eres una célula de eso. Y nosotros lo que hacemos es trabajar primero esto, identificar y luego pasar a sanar a través de la geometría sagrada, desbloqueando toda esa información, recodificándola más orientada a tu nueva versión, a tu propósito, ¿no? Salir de esa repetición de ese enjambre. Yo utilizo estas dos técnicas y liberar todo eso, soltarlo, ¿no? Poder despojarte de esa información coagulante en tu vida, limitante. Ajá. ¿Y qué ejercicios, para ir un poco más a fondo, qué ejercicios practicas o recomiendas practicar? Me gustaría saber los que tú practicas, porque por espejo puede uno aprender mucho, para explorar vidas pasadas, para poder generar un hilo conductor en el que yo soy individuo, pero también estoy relacionado con mis ancestros y evidentemente también reconozco que he tenido vidas pasadas y son una consecuencia, o yo soy una consecuencia, en este caso, en mi vida, de estas vidas pasadas. ¿Cómo puedo, o qué ejercicios puedo practicar para explorar esas vidas? Bueno, yo, por ejemplo, lo que practico es la meditación regresiva, con hipnosis regresiva, lo practico en mí, lo practico en los pacientes. También practicamos ciertas respiraciones, que son las que te permiten desbloquear información dentro de tu cuerpo. Hay unas respiraciones, por ejemplo, la respiración pranayama que te conecta a los hemisferios. Si practicas esto primero y luego entras en una hipnosis regresiva, yo siempre recomiendo no hacerlo solo, hacerlo con un terapeuta para que te puedan guiar y te puedas dejar llevar mejor para que la información salga mejor. Porque si no, la mente tiende a bloquearlo, tiende a taparlo, el autoboicoteador psicológico que suelo decir, ¿no? Es muy hábil la mente, es muy rápida, porque va a querer mantenerte salvo. Y aunque creas que no, esa información, que es una creencia limitante, es la que te está manteniendo a salvo de no salir de una zona conocida. Entonces, va a haber resistencias. Hay muchas resistencias que entonces son las que no te van a dejar hacer cualquier ejercicio. Así como así siempre, recomiendo, a menos que ya seas un terapeuta o que hayas tenido mucha experiencia con esto, recomiendo que dejarte guiar con alguien, dejarte acompañar. Puede servirte una técnica, puede servirte otra, pero ya te digo, la meditación es lo que primero yo me siento y digo, ¿de dónde viene esto? Aunque la persona no sepa, pero que haga la pregunta y diga a su intuición, ¿no? ¿De dónde me viene esto? Porque la intuición para mí es lo primero que tienes que hacer es reconectar con esto. ¿Viene de vidas pasadas? ¿Viene de mis ancestros? ¿O viene de algún trauma de la infancia? Y va a haber una respuesta. Ahora, ya tienes esto. Ya sabes que lo que te está pasando en tu día a día viene por alguna de estas tres líneas. Vale, ahora voy con este paquete a buscar la solución. Y una vez que lo pedís, el universo te va a traer las personas indicadas que te van a ayudar. Pero primero es sentarse y decir, acá está pasando algo. Yo pongo especial énfasis, si me permites, en todo lo que ocurre, en todo lo que de alguna manera estamos hablando, en la respiración que tú acabas de puntualizar. Le pongo especial énfasis porque me he dado cuenta, y eso es algo que nos podemos evidentemente dar cuenta todos, que se empieza esta vida física con una inspiración y se termina con una expiración, con luego algo tendrá de importante. Y la respiración puede obrar, vamos a llamarlo así entre comillas, pero yo le quito las comillas, milagros a la hora de poder resolver un trauma mental, físico, emocional, ¿qué importancia tiene la respiración en nuestro bienestar integral? Realmente es como lo dices tú, o sea, es muchísima. O sea, cómo respiramos es cómo nos relacionamos, es cómo vivimos, es cómo integramos el externo con lo interno, todos los medios, ¿no? Porque yo siempre lo digo, una de las primeras cosas que sanamos cuando yo hago la sanación del niño interior es el nacimiento. Tú piensas que estás en un medio líquido flotando muy feliz, ahí con toda la alimentación que te entra por el cordón umbilical, no tienes que hacer nada y de repente naces, nalgazo, y ¿qué hace? El cerebro hace un switch on, hace y tiene que respirar. ¿Qué hace eso? Abren los pulmones, entra el oxígeno y se abre un sistema que no estabas usando, un sistema gaseoso dentro de tu cuerpo. Estabas en un medio líquido, entraba por tu nariz agua. Entonces el cerebro hace como, ¿sabes? Como una turbina que va girando para un lado y de repente tiene que empezar a girar para el otro. Tu cerebro tiene que cambiar una forma de vida a través del fluido, pasarla a un medio gaseoso, que es el oxígeno que empiezas a respirar. Y ahí tenemos el primer trauma, que es el nacimiento. Por eso es muy importante también sanar el nacimiento. ¿Cómo fue tu nacimiento? Va a ser cómo te relacionas con la vida, va a ser cómo te relacionas con el medio externo, con el oxígeno, por supuesto, con la salud de tu cuerpo. Qué bueno lo que dices. Voy a incorporar preguntas del público que tienen que ver con esto, con lo que ocurre cuando uno no respira bien o respira regular. Preguntas de México, que es Mario. Siento mi pecho con ansiedad, pánico y no me entra aire como si del cuello hacia arriba fuera un ser y del cuello hacia abajo sea otro. El pecho rígido, duro, enquistado y cristalizado. Bueno, nos está describiendo un estado de pánico alterado continuo. No sé, ¿cómo le damos una respuesta a Mario? Gracias, Mario, por tu pregunta. Mario, primero hay que ver qué desencadenó tu golpe y cuánto hace que lo llevas. A veces no somos ni conscientes. Hoy en día vas a un supermercado y hay mucha densidad y puedes salir con algo pegado energéticamente. También puedes ver y hacerte una limpieza áurica o una limpieza energética. Pero el tema respiración, el tema pánico, el tema ansiedad, no solamente lo provocan los miedos mentales, sino que también te lo pueden provocar estas entidades energías. Pero hay que entender que la ansiedad, el pánico, es una confluencia de distintas cosas. Primero, son pensamientos de miedo al futuro. La ansiedad es un miedo al futuro. La depresión es un trauma del pasado, no resuelto. Muchas veces es ira enquistada en el hígado. Pero la ansiedad, tu cerebro se adelanta a un evento porque tiene un registro ancestral, un registro familiar. Por ejemplo, si alguien murió cuando hizo una mudanza en tu árbol genealógico, un ejemplo, cuando te estés por mudar va a haber un disparador de ansiedad extraordinario a lo que normalmente hay en una mudanza, que siempre es estresante, pero te puede llevar a esto, taquicardia, pánico. Y dices, ¿pero por qué? Si solamente tengo que transportar unas cajas de un lugar a otro. Entonces, cuando hay un evento que es extraordinario cualquiera y que provoca ansiedad, es que tu cerebro se está adelantando con miedo a un evento futuro que provoque muerte, trauma, alguna desgracia, algo que no puede resolver. Entonces entra la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es ese pensamiento junto con la cascada emocional, hormonal, que disparan adrenalina, cortisol, y empieza a bombear al corazón a una velocidad exagerada, porque lo que está haciendo es fuerza para huir o para atacar. Y como uno se queda paralizado y no está haciendo ninguna de las dos cosas, esa cantidad de hormonas están en tu sangre y disparan todos los biorritmos de todos tus órganos. Eso es. Bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos hablando con Silvia Pla de autosanación y de energía, de evolución. En fin, estamos intentando ser los más prácticos en estos términos tan ambiguos a veces que pueden confundir más que aclarar. Me gustaría saber, Silvia, qué importancia... bueno, voy a introducir una nueva pregunta del público al que nos debemos. Y aparte de lo que ha dicho Mario Acosta, hay algo que tú has mencionado en la respuesta a Mario, pero que también venía en una pregunta de Luz Guzmán. No sé dónde está Luz Guzmán, me gustaría saberlo para generar este ambiente de comunidad que queremos, por eso os preguntamos siempre desde dónde hacéis la pregunta. Pero Luz Guzmán dice, ¿cómo proteger la energía? Porque muchas veces también no es nuestra sola energía, sino la de todo lo que nos circunda, desde las, bueno, pues las energías electromagnéticas que nos afectan, aunque no vemos, y la energía electromagnética y biológica de otro ser que se acerca a nosotros y nos puede dejar un rastro. ¿Cómo se maneja toda esta energía? La verdad es que hay que mantener una limpieza constante en uno mismo, una limpieza emocional, una limpieza energética, alimenticia, como te dije, para detectar enseguida cuando esa energía se empieza a ver disminuida. Cuando estás débil, mental o emocionalmente, tu energía va a bajar y se va a volver más vulnerable. Y sí, te va a afectar más las ondas wifi, te van a afectar más las energías del de al lado, de un lugar, la gente, la misma masa telúrica de la Tierra puede también afectarte porque lleva información. Todo se trata de crear un campo energético fuerte, firme, para sentirte realmente en ese espacio, en esa burbuja de protección. Ajá. Bueno, ¿cómo aquí hay un comentario que hace Ludis? Dice que siente en su corazón desde hace mucho tiempo como el llamado de realizar una regresión para entender por qué se siente diferente desde hace tantos años. Pues esta pregunta que nos hace, muchísimas gracias, Ludis, por tu aportación, esta cuestión que tiene que ver con una afirmación o una aportación que hace Ludis, me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo podemos o cómo se plantea una regresión? Porque a veces uno tiene miedo, o sea, ¿me van a regresar? ¿A dónde voy a ir? A ver si me van a fallar, me voy a quedar ahí colgado en aquel mundo, en aquella vida. ¿Cómo es una regresión? ¿Es algo más fácil de lo que parece cuando abordamos el término regresión con toda su contundencia? Bueno, yo puedo hablar desde lo que yo ofrezco, lo que yo enseño, cómo lo hago. Primero te voy a decir, hay que tener cuidado en el sentido de con quién vas a realizar la terapia. Tiene que ser alguien con el que te sientas realmente seguro y confiado y que tengas buenas referencias también. Lo segundo es que no hacemos una regresión donde te quedas inconsciente, no estamos hablando de que quedas hipnotizado, no, es conscientemente conectar con ese campo informacional que está inconsciente en tu campo energético, vibracional, campo electromagnético y biológico. Lo que hace la regresión es que toda esa información es como si fuéramos al ordenador a buscar antiguos archivos. Tu ordenador va a donde lo envías, te trae la información. Entonces, el terapeuta lo que hace es guiar a tu ordenador, tu cerebro personal, a un espacio, tiempo, lugar para recolectar la información que obtuvo en ese espacio, tiempo y lugar y traerlo conscientemente para que tu parte frontal, la pantalla de tu ordenador, te diga, mira, esto viene. Entonces, a veces, charlando nomás, en una sesión, empiezo a hablar, y dice, ay, no sé por qué me están viniendo, por ejemplo, cuando estaba en la casa de mi abuela y algo pasó en la cocina entre mi padre y mi tía, y en ese momento, entonces, ahí está el asunto, ahí se empieza a despuntar, y eso es una regresión. Ahí, no, esa persona no trajo y dijo, ah, esto yo recuerdo cuando tenía 5 años, no, empieza a hablar, está recostada o está sentada cómodamente, está relajada y empieza a conectar con la situación que se le genera el problema y le aparece esta imagen. Tu cerebro te está diciendo, mira, lo que estás buscando viene de este archivo, después vemos cómo resolvemos esto, pero te está mostrando. Y eso es una regresión. Ajá. Entonces es una revisión a través de la visualización y no es un recuerdo, es un darse cuenta. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es un recuerdo? Porque sí vas para atrás, pero lo traes al presente y lo visualizas. Estás sentado y de repente ves a una imagen, por lo menos es como me pasa a mí. Es una gran conexión que experimenta la persona. Ve claramente la situación, lo visualiza. No es que tienes que tener la habilidad de visualizar. No, no, no. Lo va a visualizar. Le va a venir una imagen. A veces vienen sonidos, a veces vienen olores, a veces vienen sensaciones. Es un todo, ya te digo, es biológico, energético. Entonces, cuando viene toda esa información, la persona tiene una imagen. El cerebro es el codificador visual. Ajá, es como un ajá, ¿no? Es como observar una escena. Exacto. Ajá. Bien. Sí. Bueno. Se que prende la lamparita, ¿no? Pero sin embargo, Silvia, hay gente que, también lo mencionabas en nuestra conversación, que hay gente que se resiste por cuestiones, evidentemente, incluso de defensa personal y biológica, se resiste al cambio en su energía. Es decir, están tan acostumbrados a esa energía densa, a esa energía de insatisfacción, nebulosa, bueno, en fin, todas las variedades. ¿Qué consejos darías, al final, a una persona que se enfrenta a este cambio, a que tiene que producirse ese cambio en su vida si quiere realizar algo, pero ocurre que hay mucha resistencia a este cambio en su energía? Bueno, primero tomar la decisión si quiere cambiar o no, no estás obligado. Es el periodo, este es el tiempo de cambio, lo puedes tomar o no. Como siempre digo, si no haces los deberes ahora, te va a tocar volver. Yo no tenía ganas de volver, yo quería realizarlo ahora. Permíteme, pero hay mucha gente que sufre, de eso estoy hablando, hay mucha gente que sufre intensamente. Que quiere cambiar y no puede. Exactamente, no, que sufre, dice, sufro mucho, y tú le dices, hay que cambiar, y dice, sí, pero dame la pastilla mejor. Claro. Pero estoy sufriendo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo se puede ayudar a la gente que sufre tanto, porque sufre emocionalmente, sufre psicológicamente, sufre físicamente, pero sabe que tiene que cambiar y no sabe cómo? Es lo que te dije, Alfredo, yo te entiendo, pero es lo que te dije hace un momento. Hay un coste-beneficio, hay que entrar en una sesión, yo siempre digo, hay que hacer una sesión aparte y entrar en negociación con tu ego. ¿Cuál es el coste-beneficio por el cual quieres seguir sosteniendo esa densidad en tu vida? Porque tienes que tener un beneficio. Imagínate, una anciana que la tienen que operar porque se cayó y se quebró la cadera. Pero desde que tiene la cadera quebrada, que está en su casa, vienen los nietos, los hijos, le cocinan, le traen cosas, la miman. Antes los domingos las pasaba sola, ahora viene toda la familia. ¿Qué opinas? ¿Se va a querer operar la cadera o no se la va a querer operar? Entonces, esto es lo mismo. Hay un beneficio por el cual no querés soltar eso. Entonces, vayamos a sanar. Vayamos a negociar con tu ego. ¿Realmente lo querés soltar? Sí. Bueno, negociemos. Y empezás ahí a ver cuánto vas soltando. A lo mejor lo haces en un periodo de espacio más expandido, con más tranquilidad, con más sesiones, más suave. No tiene que ser todo drástico. Ah, tenés un problema, te lo quito, pum. No. A lo mejor la persona no lo quiere soltar tan rápido. Es negociar. ¿Cuál es el beneficio que voy a tener si suelto esto? Y empezar por ahí. Estamos rodeados de muchos terapeutas, especialistas, profesionales que intentan ayudar, pero muchas veces confunden más que ayudan, en el sentido de que hay una llamada interna, desde mi punto de vista, que llamamos intuición, que es una de los grandes, grandes herramientas de serie que llevamos todos los seres humanos, y no creemos en nuestra intención, preferimos creer en el otro a lo que nosotros nos decimos. ¿Cómo hacemos esto? Claro, porque es la mente, vivimos en esta estructura mental que te enseñaron desde que naciste hasta hoy, y justamente este sistema lo que quería era desconectar al ser humano de la intuición, y te dijeron, no, no, tu intuición no sirve de nada, guíate por este sistema y por estas leyes y por esto. Entonces ahora le tenés que decir a la persona, le tenés que desaprender todo eso y decir, no, no, no, es que tu intuición es buena. Yo hago este tipo de talleres, ¿no? ¿Cómo que mi intuición es buena? Sí, es que esta es tu intuición. ¿Y cómo diferencio entre la intuición y el pensamiento o la mente? Porque la intuición es clara, es pura, es una certeza. Te dice, sí, es esto. Y uno dice, ay, no, pero si sería de otra manera. No, es que es esto. Es que tenés que dejar esta relación. Porque, ay, no, pero si me tomo una pastillita y lo aguanto un poco más, y total no es tan malo. No. Entonces, como vos no querés dilatar y querés quedarte en esa relación, y empezás a tomar pastillas, te empezás a enfermar. Pero si le haces caso a tu intuición y soltás eso y pasás por el proceso de transformación, llorarás unos meses y te acomodarás, vas a ir por el mejor camino. Entonces, bueno, las pastillas vienen de muchas maneras, no solamente la redonda y física, hay muchas pastillas que nos dan al cabo, o que nos quieren dar. Sí. Anestesias mentales. Voy a aportar una pastilla que creo que es muy importante, pero que es una pastilla a veces difícil de tragar. ¿Qué importancia tiene el perdón en el proceso de liberación de los bloqueos energéticos? El autoperdón y el perdonar a todo lo que de alguna manera nos ofendió. Mira, dijiste algo muy bonito que es en el autobloqueo energético. Cuando uno está sin perdonar, está en el rencor y yo lo veo como está en el rencor y yo lo veo como un tapón donde no en un caño, ¿sabes? Como la grifería del baño que no puede correr el agua. Cuando tú perdonas y te perdonas a ti mismo por haber permitido eso o por haberte hecho eso, porque sabemos que lo de afuera es una proyección desde adentro, por haber atraído esa situación. Es como decir, está bien, agradezco y paso página en el sentido de, ¿qué puedo aprender de esto? Y ahí entras en el perdón, ahí entras a aflojar ese capricho del ego. Entras a aflojar y se sale ese tapón de dolor y empieza a fluir la energía. Cuando una emoción de odio, rencor, dolor, resentimiento, todo eso es lo que enferma tu cuerpo. Todo eso es lo que paraliza. La energía de amor, el sentimiento del amor, genera fluidez energética en tu cuerpo, ligereza, felicidad. Hay una gran diferencia. Entonces, el perdón te permite abrir esa puerta a que fluya la energía naturalmente en tu cuerpo. Bien, pues estamos terminando ya con Silvia, el tiempo nos apura. Y quiero hacerte mi última pregunta. Y agradecer, por supuesto, todas las preguntas que ha hecho el público y todo el movimiento en el chat con muchísimas certidumbres e incertidumbres en torno a todo lo que estamos hablando. ¿Cómo crees que podemos integrar el conocimiento y la experiencia adquirida sobre el equilibrio energético con todo lo que has dicho en nuestra vida diaria para promover un mayor bienestar y evolución personal? ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestra vida diaria desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Cuando tomamos conciencia que la experiencia que estamos teniendo, esta realidad que vemos, es una experiencia de nuestro espíritu, como personaje, estamos aquí como avatar de ese espíritu y somos el personaje, empiezas a mirar con compasión. Cuando miras con compasión los errores de los otros y tus errores, no necesitas ir a un perdón. Una compasión no significa que seas un débil, o que le permitas al otro que haga lo que quiera, es tener una compasión con la situación sin juzgar y dejar que lo que tenga que ser sea tal como es. Si no lo bloqueas con tu juicio, con lo que tú quieres, con lo que tú crees que debería ser, la vida es más fácil. Yo voy a un lugar, veo que está, ese lugar no es por ahí, está bloqueado, o no me dan lo que yo necesito, o no obtengo lo que fui a buscar, no reniego, fluyo para el otro lado. Tengo compasión conmigo, no me enojo, no reniego. Entonces, cuando empezás a ver en el día a día situaciones y entras a fluir con esas situaciones con más ligereza, entras en un estado compasivo contigo. Y eso te mantiene en un equilibrio energético y emocional, estabilizado en un estado de amor. ¿Con lo que es? Pues muchísimas gracias, Silvia Pla, por haber estado con nosotros. Gracias por toda esta información y toda esta sabiduría que has expuesto a lo largo de estos escasísimos minutos que nos han parecido muy cortos y esperamos, deseamos y queremos que vuelvas muy pronto aquí a Mindalia Televisión. Será un placer, Silvia. Gracias, Alfredo. Siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado pendientes, por haber estado aquí en el chat con todos nosotros y también por vuestro seguimiento de los programas en directo de Mindalia Televisión. Dentro de unos minutos a la hora en punto, la siguiente hora en punto, estaremos con un nuevo directo aquí en Mindalia Televisión que os prometo va a ser muy interesante. Hasta entonces, gracias a todos y bendiciones.